corazón. Solita me fue embrujando con tu cintura, tu boquita, dulcecito el corazón. Solita me fue encantando. Que sin querer te estoy queriendo. Que sin desear te estoy deseando. Que sin querer te estoy queriendo. Que sin desear te estoy deseando. Oh, oh, oh, oh. ¡Pasión!